buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 17 de marzo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Lisbeth Ramos. En los controles nos acompaña hoy Rigoberto Valera. No, también, bueno, y abriendo la ventana con muchísimo cariño, besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buenas vibras, esta servidora Enza García abriendo sabrosito con este temazo de Pedro Alonso. Él es un salsero venezolano, y este es un temazo, cómo se sufre, se baila. De verdad, un tema bien arribita, vamos pa'lante, que el que no arriesga no gana, ya que estamos enfrentando la batalla diaria, y ahí vamos, pa'lante. Y dejemos de mojarnos la cara y vamos a sonreír. Aquí vinimos, él dice, Pedro Alonso dice, vinimos a bailar, lo cambiamos. Pues aquí no, bueno, podemos bailar en la casa, no hay ningún problema. Yo aquí también he hecho mi piecito de vez en cuando, pero aquí vinimos a conversar, vinimos a gozar, vinimos a aportar y a construir. Bienvenidas todas y todos a esta ventana que se abre con muchísimo cariño la mañana de hoy. Y tenemos muchas cosas que comentarles en esta primera media hora. Bueno, abrimos con el presidente Nicolás Maduro, ¿no?, quien aseguró este miércoles que el objetivo del imperialismo es destruir la revolución bolivariana por ser el motor de cambios en la región, ¿no? Venezuela es el centro motor de cambios revolucionarios del siglo XXI y el imperialismo podrá atacar aquí y por allá, pero se sabe que su objetivo es destruir la revolución bolivariana, dijo el jefe de Estado a través de un enlace telefónico durante el primer encuentro de comunicadores y comunicadoras de Caracas. Al respecto, señaló que ante la nueva arremetida del imperio norteamericano, evidenciada en la prolongación del decreto ejecutivo por Barack Obama, la revolución bolivariana debe revitalizar sus fuerzas, echar una fuerza nueva sobre las bases profundas del bolivarianismo y el chavismo. Esta es una renovación total de los métodos políticos y liderazgo de la revolución para tocar las puertas. El primer mandatario nacional indicó que si el pueblo quiere levantar la patria y mantener la continuidad de la revolución bolivariana, nos toca a nosotros seguir el legado de Chávez. Ser Chávez es convencer dando el ejemplo, sentirse orgulloso de ser cada día más bueno. Sobre el Congreso de la Patria, el presidente Nicolás Maduro estima que el próximo mes de abril se instale el mismo con todos los frentes sociales, donde se construye un plan 2016-2030 para recuperar las fuerzas y el empuje victorioso de la revolución bolivariana. Con este nuevo instrumento renacerá el bolivarianismo y el chavismo, que con buenas ideas, nuevas propuestas y liderazgo lograrán el impulso revolucionario ante los ataques de la derecha venezolana y el imperialismo. Y fíjense ustedes que aquí está Pueblo Organizado denunciando. Y si hay algo que, bueno, que llama mucho la atención es que, bueno, siempre se denuncia y está bien, porque, bueno, ahí tengo una noticia bien interesante. Siempre se denuncian de repente organismos públicos donde se han destapado los corruptos y se han metido presos. Pero con la empresa privada nadie se mete, siendo la empresa privada la que maneja el 70% de la producción nacional. Pues bueno, ya se tomaron cartas en el asunto. Vemos cómo los trabajadores, los del sindicato de Colgate Palmolive, denunciaron la baja de producción de presentaciones de los productos de esta transnacional, y la SUNDE fue a fiscalizar a esta transnacional Colgate Palmolive. Tras recibir múltiples denuncias de usuarios y usuarios, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, comenzó ayer un proceso de inspección a la empresa Colgate Palmolive para proteger los derechos del pueblo al adquirir productos de primera necesidad, refiere una nota de la Agencia Venezolana de Noticias. Las fiscalizaciones se realizan de manera simultánea en la sede de la empresa, ubicada en Los Cortijos, en Caracas, así como en su planta productora, localizada en Valencia, Estado Carabobo, refiere un boletín de prensa. A la SUNDE han llegado denuncias sobre ausencia de productos de higiene personal y del hogar fabricados por Colgate Palmolive, empresa que cuenta con materia prima, pero solo destina su línea de producción a presentaciones grandes, lo que disminuye la oferta en el mercado. El pasado martes, el vocero del Sindicato de Trabajadores de esa transnacional, Carlos Rodríguez, denunció que Colgate Palmolive fomenta el desabastecimiento de productos de higiene personal como la crema dental, lavaplatos y suavizantes. ¿Qué es lo que hace la empresa? Bueno, si utiliza la simplificación de la producción, es decir, mantiene los números de toneladas producidas, pero solo destina la materia prima a los productos con envases más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que antes se dio, o sea, que la gente, una, o sea, que cinco personas se podían llevar un litro de suavizante, pero ahora con la presentación de 5 litros, que es la única que se consigue, una persona se lleva 5 litros. Es decir, que 4 personas se quedan sin suavizante. Reducen la oferta. Eso es lo que están haciendo. Eso ha generado la reducción dramática de la oferta de estos productos en cuanto a las unidades que salen al consumidor. Por ejemplo, en el caso del suavizante, la empresa solo está sacando las presentaciones de 5 litros, cuando antes sacábamos presentaciones de papeleta de 90 centímetros cúbicos, envases de medio litro, envases de 1 litro, envases de 2 litros y de 5 litros. Las presentaciones pequeñas, de fácil acceso al consumidor, se han dejado de producir debido a esta estrategia de simplificación. La empresa Colgate Palmolive maneja 98% de la producción nacional de cremas dentales, más de 80% de la de suavizantes de tela y la misma proporción de lavaplatos. Por otro lado, también la Sunde está investigando la estructura de costos de las universidades privadas en cumplimiento de sus competencias como ente rector en materia de costos, ganancias y precios. Inició un despliegue nacional de inspecciones y fiscalización para verificar las estructuras de costos de las universidades privadas del país, que han subido las matrículas y las mensualidades de un modo exorbitante. Pero no solamente se tienen que lanzar a las universidades, tienen que lanzarse también a los colegios privados, que también andan empalando a los padres y representantes. Esta medida corresponde a la atención de las denuncias recibidas por el incremento de la matrícula en virtud de proteger los derechos socioeconómicos de las y los estudiantes venezolanos. Hemos recibido 114 denuncias de sujetos de aplicación, por lo que iniciamos 51 procedimientos para determinar el cumplimiento o no de la normativa legal, detalló el superintendente William Contreras mediante un comunicado de prensa. El Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre es la institución con mayor número de denuncias, seguido por el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, el IUTIRLA, la Universidad Yacambú, el Instituto de Capacitación Técnica CASE, Instituto Universitario de Tecnología de Administración, Instituto Universitario José María Carreño, Universidad Santa María, Instituto Universitario Tecnológico de Administración Industrial, IUTA, Nuevas Profesiones, la Universidad Católica Andrés Bello y la UTS de la Ciudad de Valencia. Bueno, lo de la Universidad Católica, una persona, bueno, mi ahijada estudiaba allí y bueno, se tuvo que retirar, o sea, se retiró, menos mal, ¿no? Que les cayó la locha. Allí a su mamá le cayó la locha y bueno, se retiró de la Católica y va a continuar su carrera en el Pedagógico de Caracas. Excelente. Es más, es mucho mejor el Pedagógico que la Católica en lo que a educación se refiere. Es la universidad de los profesores, ¿no? Entonces, señores, tenemos universidades públicas a granel. Le vamos a seguir regalando la plata a una cuerda de usureros, digo yo. Claro, si el muchacho comenzó los estudios, bueno, qué carrizo, si los puede finalizar, pero señores, la Católica ha subido la matrícula de una forma exorbitante, de tal modo que una persona clase media no los puede pagar. Entonces, bueno, los que tengan real que paguen entonces, pero bueno, y hay una amplia oferta de universidades públicas, ¿no? Bueno, tenemos también otra denuncia, para quien dude que aquí hay una guerra económica. Ahora denunciaron, de verdad que eso es lo que tienen que hacer los sindicatos, empezar a denunciar las triquiñuelas de los patronos. Entonces el que dice, no, que aquí no hay guerra económica, que te culpa de Nicolás Maduro, que cómo es posible. Bueno, resulta que Firestone y Pirelli dejan sin cauchos a la mayoría del parque automotor venezolano y esto lo denuncian también sus sindicatos. Los ciudadanos del país carecen para esta fecha, 17 de marzo de 2016, de una oferta oportuna de los cauchos más demandados por el parque automotor del país. Entre las causas más significativas de este fenómeno está la decisión gerencial empresarial de las plantas de fabricación de neumáticos Bridgestone, Firestone y Pirelli de Venezuela, quienes combinados actualmente producen solo 1.400 cauchos diarios de las medidas más populares, que son RIN 13 y 14. Jorge Gámez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Bridgestone, Firestone, informó que actualmente se están produciendo 3.000 cauchos diarios, aun cuando la capacidad total es de 9.000 unidades. Estamos laborando al 30%. Explicó cómo de la producción diaria, que son 3.000 unidades, solo 300 o 400 cauchos diarios son RIN 13 y RIN 14 y el resto, es decir, 2.600, son RIN 16, 17, camión y agrícola. La decisión es de la empresa y ellos manifiestan que la falta de divisas es lo que origina el problema. Sí, Luis. En este sentido, reveló que la misma materia prima que se usa para elaborar los cauchos grandes se puede usar para fabricar los cauchos más pequeños, que son los más escasos. Recordó que estos son los más solicitados por la gran mayoría del pueblo venezolano. ¿Qué tal? Bueno, comentó Gámez, no entender por qué tanta dificultad por parte de la empresa para asegurar la producción óptima de los cauchos, excusándose en la falta de divisas. Firestone tiene 62 años en Venezuela. No vemos el por qué ellos tienen que depender netamente de los dólares del Estado. Durante estos años ellos han percibido ganancias que no están depositadas aquí en Venezuela, sino que están fuera, sentenció. Asimismo, Luis Alberto Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pirelli, y de Venezuela, señaló que la capacidad de producción máxima de esta fábrica es de 4.500 cauchos y actualmente se producen 3.000. El representante laboral aseguró que la mayor parte de la fabricación se enfoca en los cauchos de medidas grandes, RIN 16 y RIN 17, que son usados por camionetas. Estos son usados por camionetas tipo Machito, Cherokee o Autana. Reveló cómo de 3.000 cauchos elaborados diariamente, un aproximado de 2.000 responden a este mercado de camionetas. Lo demás lo destina a producir medidas RIN 13 o RIN 14, es decir, 1.000 cauchos diarios. Recordó que actualmente estas medidas son las más escasas a nivel nacional. Ambos representantes sindicales explicaron el por qué la industria cauchera nacional no está respondiendo a la demanda actual de los ciudadanos venezolanos. Un caucho RIN 13 o 14 tiene un costo que oscila entre los 8.000 y los 10.000 bolívares, pero el grande, el 16-17 camión agrícola, lo venden en 50 o 60 mil bolívares. Por eso prefieren producir esta presentación, dijo Álvarez. Bueno, es algo muy parecido. Ah, lo que pasa es que estos sí bajaron, los cauchos sí bajaron la producción, y aparte de eso, lo que producen pues son los cauchos más caros y son los que menos se venden, ¿verdad? Es más o menos lo mismo que hizo Colgate Palmolive con la pasta de dientes y con el suavizante. Eliminan las presentaciones pequeñas y te lanzan las grandes, que son las que más ganancias les dan. Usureros, degenerados. Eso es lo que son. Y felicitamos a estos sindicalistas que están denunciando las triquiñuelas de los patronos y están dejando al descubierto que estos señores es una guerra económica. Por otro lado, se han dado duros golpes dentro de lo que son, de lo que es también la corrupción dentro de las instituciones del Estado. Publica la página web Desde la Plaza: a la cárcel gerente general de Leguminosas del Alba por contrabando de caraotas. Óscar Pérez Fuentes, quien fuera expresidente y actual gerente general de la empresa mixta socialista Leguminosas del Alba, podría ir a la cárcel por su presunta responsabilidad en el contrabando de 120 toneladas de caraotas. Tal irregularidad fue detectada el pasado 3 de marzo en la población de Urachiche, municipio homónimo del estado Yaracuy. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el gerente de 48 años de edad, que presuntamente habría incurrido en delitos de concierto de funcionarios con contratistas y contrabando de extracción, delitos previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de Precios Justos. Por este mismo caso, también quedó privado de libertad Ramón José Mujica Areurma, de 52 años, representante legal y dueño de la empresa Comercio Compañía Anónima, bajo la presunta comisión de los mencionados delitos. Ambos funcionarios permanecerán recluidos en la sede del SEBIN en el Helicoide en Caracas. Una investigación del Cuerpo de Policía Nacional contra la Corrupción, en coordinación con el Ministerio Público, logró determinar que durante la presidencia de Pérez Fuentes en Leguminosas del Alba se realizaron 3 operaciones de venta por un total de 120 toneladas de caraotas a la empresa privada Comercio Compañía Anónima, la cual no contaba con la autorización correspondiente para la comercialización de estos productos. Además, la venta ilegal de este lote de granos se habría llevado a cabo a través de un contrato viciado, puesto que Leguminosas del Alba no verificó que la compañía privada no poseía sede fiscal ni almacén para resguardar este tipo de mercancía, por lo que se presume que las 120 toneladas de caraotas fueron revendidas a precios superiores a los establecidos por el gobierno nacional. Así que tomen su tomate. Ahí tienen. Bueno, seguimos revisando informaciones, aunque bueno, ya se acerca el momento de ir a la pausa. Y tenemos que, ya, a ver aquí. Ajá. Hoy vamos a estar atentos a la Asamblea Nacional, ¿no? Ya que el presidente del Banco Central de Venezuela asistirá hoy a esta institución. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, confirmó la asistencia de Nelson Meréndez. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, informó a través de su cuenta en Twitter que el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, confirmó su asistencia a la sesión parlamentaria este jueves. Presidente BCB, Nelson Meréndez, me confirmó hoy a mediodía que comparecerá en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional el próximo jueves a las 10 de la mañana, sesión permanente, escribió en la red social. Por cierto, ya que estamos mencionando a Henry Ramos Ayub, me reí anoche con el programa de Diosdado Cabello, con el Mazo Dando, que llegó a su programa número 100. Desde aquí felicitamos a Diosdado y de verdad que cómo me pude reír con el video de, bueno, los exabruptos de Ramos Ayub en la marcha del pasado sábado, que el tipo estaba histérico. Entonces decía que tenía un motor y señalaba la cabeza, tenía otro motor y señalaba la lengua, y hablaba de que tenía un motor todavía mucho más fuerte y señalaba la entrepierna. Mira, cómo me pude reír. Señalaba la entrepierna, no, señalaba sus genitales, ¿no? Me reí muchísimo con la música que le puso Diosdado, algo así como que esa flor ya no florea o esa masta ya no florea. Mira, qué risa, de verdad. Gracias, Diosdado, por alegrarnos la noche. Y fíjense ustedes, ¿no? Aquí vemos una de las cosas que siempre yo le escuché a los opositores, sobre todo a los opositores de a pie. ¡Ay, ese Chávez sí es ordinario! ¡Ay, ese Chávez! ¡Ay, qué horror! ¡Ese ignorante, ese ordinario! Caramba, resulta que Ramos Ayub es ¿qué? El príncipe Carlos de Inglaterra. Esta es la gente estudiada. Esta es la gente fisna. Y eso que Ramos Ayub vive en el country. Caramba, pero cómo se le sale la tierrita al señor Ramos Ayub, porque eso no tiene que ver con el dinero, sino con la crianza y la educación. Y tremendo patán. Entonces esa es la gente que nosotros queremos que nos gobierne. Bastante que criticaban a Chávez, ¿no? Porque de repente Chávez agarraba y te cantaba Sandro. O yo me acuerdo una vez que Chávez empezó a jugarse con doble sentido. Él decía, mira, fulanito, tú jugaste a rojo. No, una cosa es eso. Y otra cosa es señalar con los pulgares los genitales y empujar la pelvis hacia adelante diciendo que él tiene tremendo motor. Pero bueno, como dijo Diosdado Cabello anoche, y uno le responde así porque su actitud merece una respuesta así. Amigo mío, ni por más pastillitas azules que te metas, si ocurre el milagro, ya ni te acuerdas cómo es eso. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con la agrupación La Raíz, este tema es de su último disco, excelente disco. El tema se llama Nos Volveremos a Ver. Una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando sirva tararea una promesa, serán noches distintas. Si ahora saluda al vecino al pasar, dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal. Cuando ves que nunca se acaba este lunes, dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver cuando salgamos del túnel. Pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido.

sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal. Y 37 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Serrat y Sabina, algo personal. Cualquier parecido con la oposición del país no es pura coincidencia. La derecha está cortada con la misma tijera y vaya, sí, la derecha venezolana y la derecha española parecen clones, ¿no? Clones del mismo pozo lleno de caimanes. Denuncio. El diputado Diosdado Cabello, en su programa número 100 de Con el Mazo Dando, que agentes de la inteligencia española se están reuniendo con la derecha venezolana. El diputado por el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó la noche de este miércoles sobre reuniones de agentes de inteligencia españoles con representantes de la ultraderecha venezolana. Dijo durante su programa Con el Mazo Dando, número 100, que ciudadanos españoles visiten a Venezuela, disfruten de las playas y montañas como turistas es bueno, pero que ciudadanos españoles en su condición de políticos se reúnan con la ultraderecha del país no es tolerable. Que agentes de inteligencia españoles visiten el país y se reúnan con políticos de la ultraderecha y empresarios venezolanos es muy grave, demasiado grave. Así que alerta, estaré pendiente de darles mayores detalles, que no sueñen que estamos en el siglo XV cuando vinieron a traer espejitos y viruela. Bueno, y ni hablar de la sífilis y la gonorrea, que también la trajeron para acá. Pero bueno, más allá de eso, es que fíjense ustedes, ¿cuál es el lobby, no? Que alguien había publicado, creo que un amigo, un buen amigo en el Facebook, Noel Briceño, ¿no? Esos españoles, no sé qué, los españoles les sabe a carato lo que pasa aquí en Venezuela. Ellos ya tienen con sus tragedias diarias. Ahí están, cómo se van destapando las ollas de cómo están los reyes metidos en corrupción, el PP metido en corrupción. No tienen en nada ni nadie que creer. Porque bueno, porque la revolución bolivariana ha sido tan satanizada que le tienen pánico y no se dan cuenta del infierno que están, viven en el séptimo círculo del infierno de Dante allá en España. Pero a los españoles realmente les sabe a carato. Pero ¿qué pasa? La gusanera venezolana en Madrid tiene dinero, tiene influencias, está vinculada al PP. La gusanera venezolana en Madrid es igual de putrefacta que la que hay en que la gusanera cubana de Miami. Y está muy vinculada al gobierno. Tienen hasta influencia política. Aparte que el PP los agarra y los protege, porque mientras más satanicen a Venezuela, más le ponen coto, más le ponen la barrera a Podemos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Una foto del Palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ojo, que la Alcaldía de Madrid la ganó Podemos, la ganó la gente de izquierda. Pero la Comunidad de Madrid, estamos hablando de lo que es la... Eso va más allá de la Ciudad de Madrid. Eso es una zona geográfica, ¿no? Con un montón de pueblos aledaños, de poblaciones aledañas que forman parte de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid está presidida por la derecha, por la gente del PP. Entonces, un edificio rojo bastante famoso que está en toda la Puerta del Sol, que es de donde suenan las campanadas para recibir el Año Nuevo. Allí colgaron unos pendones con la cara de Leopoldo López y la palabra libertad. Primero, eso cuesta mucho. Eso es en euros. Recordemos cómo se les dio la nacionalidad española a los papás de Leopoldo López, que ellos son descendientes de Simón Bolívar, se llaman descendientes de la familia Bolívar y Palacio, y, o sea, que es decir, que no tienen sangre inmigrante español por ningún lado, por lo menos de los inmigrantes de las últimas décadas, ¿no? Le dieron la nacionalidad española a los señores, me imagino que será para conferírsela a Leopoldito, y entonces meter un rollo diplomático, sabrá Dios qué, la gusanera venezolana de Madrid bajándose de la mula fuertemente protegida por el PP y bueno, están realizando toda una campaña internacional para liberar a este terrorista responsable de las muertes de la salida y bueno, de más de 40 muertes y más de 800 lesionados, ¿no? Bueno, por otro lado, el parlamentario llamó la atención y esto sí me lo alertó un usuario, se comunicó conmigo ayer, me mandó un mensaje para alertarme que en Chacaíto había gente de Primero Justicia recolectando firmas. Él estima que era para el revocatorio porque no estaba muy claro. La cuestión es que se ponían agresivos. Si la gente preguntaba mucho, no quería firmar. Se ponían agresivos con los transeúntes. Entonces hay que estar pendientes de esto. El parlamentario Diosdado Cabello llamó la atención sobre el proceso de recolección de firmas planas adelantado por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática para intentar promover la activación del referéndum revocatorio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. No han aprobado la ley y ya se encuentran en varias ciudades firmando cualquier planilla, manifestó el diputado. Detalló que entre el viernes 11 de marzo y el sábado 12 comenzaron la recolección de firmas y en especial aprovecharon la pequeña concentración en Chacao. En esta operación, firmas planas, ni siquiera piden la cédula de identidad, precisó. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, dice Diosdado Cabello que según informó un patriota cooperante, el partido Primero Justicia diseñó una página web que tendría como objetivo la supuesta recolección de firmas para el mismo fin político denominada revócalo.com. Y como ellos tienen una ley de referendos aprobada en primera discusión, no está aprobada totalmente, que legaliza las firmas planas, ahí está, montando el paquete chileno, ¿no? Bueno... En este sentido, Diosdado Cabello instó a quienes simpatizan con el sector opositor al gobierno a no dejarse engañar, pues los datos personales suministrados en el sitio en internet podrían quedar bajo el dominio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. En este sitio web solicitan nombres, apellidos, número de cédula, teléfono, correo electrónico y cuenta en Twitter. Alerta con esto, el servidor donde está alojado el dominio de la página web revócalo.com, igual que la página de Dollar Today, se encuentra en el estado de Virginia, donde, por casualidad, tiene su sede la CIA. Tenemos llamada, buenos días. ¿Qué hay? San Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo anda todo? A ver, dice, ay, ni una llamada. Mira, y que hay para comunicarse contigo, mire, ni con el presidente Maduro. Imagínate, no chica. Ayer me contó y no pude ni siquiera hablar contigo. Bueno, pero aquí estás, la primerita de la mañana de hoy. Ah, bueno, pero bingo, mira esa. Uh-huh. No, estaba ayer reflexionando con respecto a lo de la señora que se le iba el hijo, ¿no? Uh-huh. Ajá. Entonces, yo me puse a pensar lo siguiente, sí, los hijos hacen falta, pero uno también tiene que dejar que ellos son ya, cuando son adultos, pues ellos, se dicen que los hijos son prestados. Claro, que alcen vuelo. Ya 3 años, o sea, 3 años que no lo veo, él tiene 4 años y medio, pues, no me lo sabes, pero si no, como dices tú, nos vemos por internet, nos comunicamos, hablamos. Y la otra está en Panamá. La de Panamá sí me preocupa más porque ha estado enferma con bronquitis, el cambio le fue muy brusco. Uh-huh. Ajá. Pero eso sí es porque miría demasiado. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo si no, ni teniendo esa edad, yo no miría demasiado nada. Como te escuché el comentario de tu hermana, Uh-huh. Eso pega muy fuerte cuando uno está fuera de su país. Sí, señor. Fuerte. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con mi cuñada que llegó antier de Ecuador. Mi sobrina se fue para allá, sí, ahí. O sea, ella me comentaba, mi cuñada, que allá no es como aquí, ser opositores, pero no son groseros, falta de respeto y atrevidos y sinvergüenza como los de aquí. Sí, son sí hay oposición al presidente Correa, pero tienen orden, tienen no se meten con la gente de allá. Ella se fue en diciembre y regresó antier. Fue a visitar a su hija, mi sobrina. Ella se fue con su esposo, su niño, porque ella fue atracada varias veces. Ella se frustró mucho y lo de las guarimbas, como yo decía. Uh-huh, sí. A ella, esa parte la frustró mucho. Las guarimbas espantaron a mucha gente. Ah, no es que ella, porque sería demasiado. Ella hizo como un estudio más o menos para dónde se podía, dónde se sentía más segura. Pues ella la frustró mucho a las guarimbas. Es, ella y él busca comida aquí, busca y yo mi mamá, no, tía, yo no puedo, eso está buscando un pote de leche para acá, para mis hijos, no. Y decidió irse para Ecuador. ¿Qué pasa, Ecuador? Creo, no, sácame esa duda, no sé si. Ellos son como 10 millones, ¿no?, de habitantes. Ni idea, no sé. No son tantos, yo no. Ajá, y entonces yo le comentaba a ella, mira, no podemos comparar en el sentido que nosotros somos muchos más. Esto es mar abierto, se mete Villegas y todo el que llega por aquí, por el delta, por arriba, por abajo, por todos lados estamos rodeados de agua. Ajá, menos por una, que no una al continente, porque esa es la verdad. Se meten de todas partes del mundo en esa porque nos caen, tú sabes que se nos cae de todo el mundo. Legal y legalmente, nosotros estamos rodeados. Allá no, es un país más pequeño, es como más fácil para controlar. Uh-huh. Y aparte no, y ella es chavista, pero mi cuñada es de la a morir, pues. Y correísta también. Ella me dice, mucho orden, las calles limpias, no como aquí. Nosotros vamos a otra parte y decimos, ay, qué lindo, qué bello país, pero no ponemos orden aquí. Uh-huh. Nosotros tenemos que hacer que los que vengan también entren por el aro y que mantengan nuestro país limpio. Y aquí no se hace eso, nosotros los venezolanos. Por ejemplo, mi esposo acostumbra cuando ve a alguien que echa un papel en el piso, le dice, mire, si le cayó, mentira, él sí sabe que lo zumbaron. Sí, pero es una forma elegante de decirle, mira, mijo, recoge tu broma. Sí, se le cayó un papelito. Y ella me dice que, pero eso sí, me dice que los opositores no se meten con las otras personas, no. No hay el insulto, no hay la falta de respeto. No, bueno, pero es que aquí sembraron demasiado odio. No, ella dice no. En cambio, los de aquí son descuartizadores, insultantes, despectivos. El que está ahí, la franelita roja, el que vean así, el que chavista, lo denigran, el dentado, esa guerra, ese tirimar y todo el tiempo, que se vaya Maduro, que se vaya Maduro, que se vaya Maduro, que es una inestabilidad tan grande. Ella, mira, ella vino fascinada, no para irse, no, ella no se iría demasiado. Ella dice, mi país, yo sé que mi país, además, ella tiene dos hijos aquí. Pero en ese aspecto del orden, de la seguridad, el control que hay, ella vino muy fascinada. Este pone cara seria, pero son menos personas. Uh-huh. Y el presidente, hay otra cosa, esa. Maduro nunca dijo que él quería ser presidente, por eso todo le esa capuchina. De verdad, ¿qué le cayó? Maduro, eso ha llevado hasta con. A mí me da cosita con él, porque le ha dado con todo, pero debe ser el alma de los padres. Yo creo mucho en el espíritu, que lo acompañan y lo protegen. Yo rezo por él. Yo rezo y le pido a usted que lo ayude y que nos ayude a todos. Porque es que esta gente es tan chinguita para que nos invadan. Eso es lo que quieren, invasión. Tú, no sé si, rapidito, porque yo sé que te bastante ahí. Mira, lo que dijo, ese nunca es el Chiguer, es lo que él dice. Donde llegan los gringos, no llegan lanzando flores. Eso no van a buscar. Así es. ¿No? A menos que ya tengan preparadito ya su pasaporte para irse corriendo. Estos son unas cuerdas de sinvergüenza. Eso no es regalado. Ellos quieren seguir siendo colonia. No les da pena, esa broma. Bueno, te escuchaste la gente que entrevistaron en el programa de Diosdado ayer. Yo sí, yo lo voy con los gringos porque ellos nos dan todo, nos dan la comida, nos dan los zapatos. ¿Qué es eso? No tenga dinero para. Ah, otra cosa, Insa. No, a ella no le pasó, mi cuñada no le pasó la tarjeta ya. No, señor. Ni la del centenario ni nada. No hay dólares. No, su hijo le mandó. Y aquí. No le pasó. Sí, ya me han dicho que ha habido ese problema. Pero o sea, que uno se va. No sé. Esa tranca tan fuerte porque no. No sé, de verdad. Esa parte yo le voy a preguntar a Insa porque yo sé que tú eres acusada para investigar. Pero ya no le pasó la tarjeta, me dijo. No le pasó. Pero ella me dijo que el problema aquí es que la oposición es demasiado grosera y falta de respeto y atrevida. No es Ramos Alú como se le salió la clase. Como ay, sí, no. Y ellos son los cultos. Esa es la gente del country, no, Dios no mío. Bailenza, porque yo no lo soporto. Esa es la gente de la lagunita con Triclú, que dice que tiene un motor entre las piernas, por favor. No, ellos son tan pobres que lo que solo tienen es dinero. Eso es la idea. ahí vamos, y Maduro, vete, ay, Maduro, ellos no tienen ninguna planificación para el país. Y que hablando, ahí está el Paparoni, es muy joven, Paparoni no sabe nada de lo que pasaba en el tiempo, porque es un muchacho muy joven y no pasó trabajo. Entonces, a él lo invitaron, está bien, que haya ido y todo. Mi esposo está diciendo, yo, es un muchacho, mira, tú quieres que te diga una cosa, esa, él viene siendo nieto de mi obstetra y de todas mis hermanas, que es una bella persona, porque hombre, mi señor italiano. Uh-huh. Ese muchacho no ha pasado trabajo, eso vive arriba en una urbanización. Él no sabe nada de eso, son gente adinerada. Eso es mentira, él no sabe nada de eso, lo que pasa a trabajo. Y yo se lo estaba diciendo a mi esposo, no lo juzgue, porque él no sabe nada de eso, es sumamente joven. Pero el que le cantó la pava bien cantar a Omalú fue Hermes Bacín Aristóbulo. 30 años de garantía suspendida. El hombre se quedó que en un contrato no puede ganar. Uh-huh. Así bien es. Hecho. Mira, es otra cosita rápido. Aquí en la central, tú sabes lo que están haciendo con el café, no es que no llega. Por la parte de atrás, los sacos se los dan a los de los restaurantes y todo. Sí. Cuatro cositas para el pueblo y la que, ajá, haciendo. Así cola. Es. Pero sí hay, y se lo dan a los restaurantes. Es un llamado Prado de María, oye, mi amor. Ok, Prado, perfecto. Un beso grande, querida Ingrid, un beso gigante. Bueno, Ingrid Jiménez, vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Rosalba Pulgar, saludos amigos, dejándote un saludo, feliz día. Dice Juan Martorano, saludos querida Ensa, en sintonía @laventanaabierta. Nos dice Juan Martorano, los cauchos los están reservando para las guarimbas, Ensa. Y dice que esos son unos malandros con corbata. Bueno, los de Bridgestone Firestone. Esto tenemos, antes de ir a la pausa, vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Hola Ensa, ¿cómo estás? Daisy. Hola Daisy, ¿cómo anda todo? Bien. Ajá. Mira, disculpa por lo que, bueno, ayer creo que no, algo que no, que dije que de verdad, bueno. Bueno, tranquila, no, sabemos que no fue tu intención, chévere. Bueno, claro, exacto, bueno, hay que entender, como dice, la situación, pero yo le mando un mensaje a ese chico, ¿no? Uh-huh. No lo conozco, y su mamá tampoco, pero por teléfono he visto mucho su angustia, que bueno, que si se va, que bueno, que pruebe suerte, Dios quiera le vaya bien, ojalá que se acuerde siempre de que su país está aquí, siempre tendremos los brazos abiertos para cuando él quiera venirse, pero que recuerde algo, que lo que él vio en el Bicentenario y lo uh-huh. que él ve con las camisas rojas, que recuerde algo y que le quede bien clarito que el chavista no es ladrón. Así es, el verdadero chavista no es ladrón. No, porque el chavista es Chávez. Ah, y Chávez fue un hombre que él se fue y él murió como él vino, en un cuartel con lo que él tenía. Yo no creo que Chávez se haya ido con tanto dinero, porque él se fue con el dolor de su pueblo, de dejarlo solo. Entonces Chávez no fue corrupto, Chávez siempre estuvo pendiente de eso. Entonces que quede claro que el chavista no es corrupto, no es ladrón, no es malamañoso, que el chavista es una persona que tiene el corazón muy grande, muy humano, para ayudar al que le haga falta ayudar, darle la mano a quien la necesita. Entonces eso, que a él le quede clarito, que no se vaya decepcionado de la revolución, porque la revolución nosotros la estamos peleando para que sea limpia y sea honesta, Ensa, que eso es lo que queremos. Y lo que tú estabas diciendo con el sinvergüenza ese de las caraotas, no uh-huh. sé cómo se llama, ese es otro sinvergüenza, así como hay tantos sinvergüenza en las instituciones que se disfrazan de chavistas, que tienen un título, que lo hacen bien, y porque lo hacen bien agarran un buen puesto, pero no se acuerdan que tienen una pata, que tienen que echar adelante y que tienen que echarle la mano al legado que Chávez dejó, y a nosotros que necesitamos de ello por saber un poquito más que nosotros, pero no a echar a perder a la patria, no a destruir la Ensa. Entonces que le quede claro a ese amigo eso, y a todos los que me están oyendo, el chavista no es corrupto, como lo que yo dije ayer cuando estaba comprando unos huevos, Ensa, que estaba comprando un queso, estaba diciendo, bueno, el muchacho, el señor estaba comentando aquí rapidito, que tengo que coser los interiores, porque es que todo está caro. Yo le digo, mire señor, que no está caro ahorita, pero lamentablemente usted no es el único que cose interiores. Yo le cosí 20 interiores a un vecinito, estaban buenos. Esto es lo que tenemos que hacer, y no coserlo, acomodarlo, arreglarlo, y lo que a ti no te sirve, regalárselo a otro. Entonces empezamos a hablar ahí, yo le dije así estas palabras a todos los que estaban ahí, y muchos coincidieron conmigo, Enza, por donde quiera que voy, yo le meto claro a la gente las cosas, bueno, mi situación personal, cómo pienso yo de la revolución, porque me molesta que hablen mal del chavista y del revolucionario. Uh-huh, así es. Entonces sí, sí. Yo le digo a esto, yo le digo, mire, el personal no se acostumbró, porque nosotros nunca tuvimos identidad, la identidad Chávez nos la trajo, nos las hizo sentir, nos las hizo saber. Nosotros no tuvimos identidad, Enza, tuvimos 40 y pico de años sin identidad. Nosotros no sabíamos si éramos ecuatorianos, colombianos, extranjeros, estadounidenses, porque todo era, lo bueno es lo que viene importado. Sí, señor. Y nosotros nunca sirvió, ni yo, y todavía están con ese cuento, pero yo le dije, entonces estábamos hablando, conchale, vamos a tener que, como yo le dije, a sembrar. Bueno, es que está bien, le dije yo, eso es lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que buscar la identidad de nosotros, le dije yo, porque eso, y es bueno lo que está pasando, le dije, estamos pasando trabajo y bastante trabajo, pero eso es para que aprenda, a que cuando nosotros teníamos, fuimos derrochadores, y el venezolano se acostumbró a hacer echón, a hacer, ¿cómo se llama?, a hacer fanfarrón, uh-huh, a derrochar, y a ¿cómo se llama?, a dar arido a lo que no tenías, por decir yo tengo, y hablar bocón, porque es así, porque lo he visto, lo he oído, y lo he notado en muchos sitios, en mi familia, en mi gente, y yo digo, eso fue lo que nos acostumbraron, Enza, a ser derrochador, a ser bocón, a ser echón, a ser fanfarrón, ay, ahora cómo estamos, entonces ahora andamos quejándonos, no te quejes, chicos, no te quejes, vamos a echar adelante este país, que es nuestro, que es el más lindo que tiene el mundo, entonces no te quejes, un abrazo, Enza, seguiremos un beso después. Grandote, mi bella Daisy, cuídate mucho. 10:57 minutos, vamos a la pausa y vamos con un tema de Sentimiento Muerto. Resiste.

11:08 minutos de la mañana. Regresamos a esta tercera media hora de la ventana con los tres tristes tigres, que no son los que comen trigo en un trigal, ¿no? Son los que cantan. Los tres tristes tigres, matrimonio. Y en esta media hora queremos presentarle las nuevas, de verdad, los nuevos programas que va a tener Alba Ciudad a partir de este domingo. ¿Verdad que los domingos usted quiere pasar un rato sabrosito? Ojo, yo no es porque yo trabajo aquí en Alba Ciudad, no es porque sea la coordinadora general. No. Usted quiere pasar así un domingo sabroso, tomándose un cafecito, o si no tiene café, un tecito, o bueno, si tiene por ahí un cocuicito así bien rico. Mira, ponga Alba Ciudad, que de verdad que la programación musical de Alba Ciudad los domingos ya tiene cosas bien interesantes, cosas buenas, pero ahora es que es todo un bloque de lujo. Porque fíjense ustedes, bueno, tenemos nuestro programa infantil Moralejas, que lo maneja la profesora Miriam García, tremendo programa. Después viene Música Emergente con nuestro compañero Gustavo Velázquez. Está también Maren Benegro, ¿verdad? Pero bueno, tenemos Música Emergente, que es de 4 a 5 de la tarde, porque vamos a arrancar el bloque musical. Y vienen dos programas nuevos, nada más y nada menos que Qué Vieja Más Buena, que lo maneja o lo conduce Gonzalo Valeri, de 5 a 7 de la noche, y de 7 a 8 de la noche un programa muy bueno, porque ambos programas estuvieron en otra emisora durante muchos años. El otro programa es Por el Mundo de la Música, que lo conduce Lorenzo Olivares. Después viene La Hora del Blues y cerramos con Cultura Rock. Tenemos aquí nada más y nada menos que a nuestros nuevos productores, que son Lorenzo Olivares de Por el Mundo de la Música y Gonzalo Valeri, Qué Vieja Más Buena. Bienvenidos a La Ventana. Bueno, gracias, Ensa. De verdad que estamos aquí muy felices, de verdad. Nos sentimos en casa, en Alba Ciudad, con toda esta gente bella y todos estos, bueno, nuevos compañeros para nosotros, ¿no? Que vamos a empezar, y sí, con mucha expectativa, mucho ánimo, mucha alegría para este domingo, cuando vamos a comenzar pues nuestros respectivos espacios. De 5 a 7, como les comentaba Ensa, bueno, van a escuchar Qué Vieja Más Buena. Sí, señor, con toda esa música de los 60, 70, algunas veces nos coleamos un poquito hacia los 50 también, o nos venimos un poquito hacia los 80. Pero con todo eso. Pero básicamente es 50 y. Perdón, 60 y 70. Básicamente, exacto, ¿no? Entonces, bueno, con los comentarios de la época, hacemos reseñas históricas y esa conexión. Intrínseca que existe entre esos hechos ocurridos y que justamente lo que estaba sonando en ese momento nos hace recordar toda esa historia, ¿no? También, bueno, vamos a tener una sección que yo llamo Original y Copia, que es donde vamos a presentar justamente pues, los temas originales con todas sus versiones, donde curiosamente, en muchos casos, resulta que las versiones fueron más famosas que la original, ¿no? Uh-huh, ya, ya, sí, ocurre mucho, ya lo van a escuchar, y en la última parte del programa vamos a hacer siempre un especial dedicado a algún artista, agrupación, tanto nacional como de afuera, pero que siempre pues, nos va a traer esos gratos recuerdos. Y después de mí, viene Lorenzo Olivares, que está aquí al lado, a mi lado. Adelante. Así es, gracias Gonzalo. Bueno, y antes que todo, un saludo a todos los oyentes, amigos oyentes de La Ventana. Bueno, y agradecido de verdad, gracias Ensa por tu invitación y por esta oportunidad aquí en Alba Ciudad. Esta es una nueva faceta de Por el Mundo de la Música. Tuvimos 12 años en el aire, en otra emisora, y bueno, empezamos otra fase aquí en Alba Ciudad y yo les pregunto, ¿qué es Por el Mundo de la Música? Exactamente. Uh-huh. Bueno, Por el Mundo de la Música es un espacio ligero, sencillo, que evoca pues toda esa época dorada del rock and roll, del disco music, del soul, bossa nova, jazz, todos los géneros, digamos a partir de la década de los años 50 hasta ahorita. Y bueno, destacamos el talento nacional y por supuesto interactuamos con el público. Eso es Por el Mundo de la Música. Así que el domingo estaremos aquí ofreciéndoles todo lo mejor de todas las décadas. Así que no se lo pueden perder. Así es. Conversamos con Lorenzo Olivares, el productor de Por el Mundo de la Música, y también Gonzalo Valeri, el productor de Qué Vieja Más Buena. Los dos programas se tienen semejanzas en el sentido que se manejan con lo que se conoce como música retro, ¿no? Música de los 60, uh-huh. música de los 70. Pero ¿cuál sería la diferencia entre ambos programas? ¿Qué creen ustedes que pudieran, que es la fortaleza de uno y de otro programa? Sí, yo considero y que justamente estuvimos en otra emisora, claro, no así, uno después de otro uh-huh. con el horario, pero sí en el mismo día, el mismo domingo, compartimos en otra emisora durante varios años. Y yo puedo decir que el caso de Lorenzo, con respecto a Qué Vieja Más Buena, Lorenzo se abre mucho más, pues tiene un espectro más amplio sobre la música y tanto en el tiempo como en los estilos. Qué Vieja Más Buena se centra más, fíjate, en esa música 60-70. Está muy en español, muy, en inglés, español-inglés. Mira, todo lo que sonó en Venezuela, y recuerda, bueno, yo, recuerden que, por ejemplo, aquí, yo se los digo también, con mi otra faceta de músico de aquella época, que estuve tocando rock y con muchos compañeros que, bueno, nos conocemos de la época, Rudy Márquez, todos ellos. En esa época, fíjense, los grupos venezolanos era normal, el estilo era versionar. Uh-huh. Lo que llamábamos fusilar, pues, ¿no? Uh-huh. Fusilar los temas que sonaban mucho afuera, ¿no? Entonces, el único grupo que se reconoce entre nosotros, entre ese movimiento musical de aquella época y hasta ahora, que tuvo el privilegio de tener entre sus integrantes a un excelente compositor y músico también, fueron los Impala, que ellos tenían el mérito de la época en que ellos componían sus propios temas. Claro, empezaron también versionando, como todos nosotros, pues. Uh-huh. Pero ellos componían sus propios temas. Bueno, para no salirme un poco de esa diferencia entre estos dos programas, fíjense, Qué Vieja Más Buena se centra mucho en ese aspecto. Y además relaciona, como les digo, tiene su parte, sus anécdotas, pues, sus reseñas históricas, donde la música es eso, pues, está ligada a toda nuestra vida, a todas nuestras etapas, y es como cuando a ti te pregunta qué hacías tú o qué recuerdas tú cuando sonaba este tema. Es algo de eso. Qué Vieja Más Buena tiene mucho de eso. Así es. Uh-huh. ¿Y bueno, y la diferencia más que todo es que, claro, Gonzalo, Qué Vieja Más Buena, bueno, nosotros nos dicen pavo viejo, ¿verdad? Bueno, no sé. Porque evocamos esa época, ¿no? Uh-huh. Pero realmente... Ibotrino, ¿cómo es la cosa? Ibotrino, ¿no? No, realmente, bueno, Gonzalo se centra más en los grupos, digamos, venezolanos de aquella época. Sí. Desarrolla un poco más la historia cuando llegaron por primera vez, porque acuérdate que la música... empezó a oírse en cabimas, allá uh-huh. en los campos petroleros, uh-huh. cuando vino esa corriente, esa ola musical, tanto de Europa, del norte, de esos grupos como los Rolling Stones, uh-huh. Los Beatles. Uh-huh. Entonces, eso, de muchachos, todos estos músicos de actualidad, ellos escuchaban esas canciones como mientras jugaban, pues, en los campos petroleros. Ejemplo, Henry Stephen, Edgar Alexander y sus hermanos, que después formaron los Impala. Claro. Uh-huh. Allá en Maracaibo. Entonces, claro, ellos llegaron aquí a Caracas y empezaron a desarrollar esa música, haciendo versiones, como lo habías dicho tú, Gonzalo. Y realmente, Qué Vieja Más Buena, evoca, pues, con mucho más detalle, todos esos temas, la discografía, en relación con Por el Mundo de la Música. Uh-huh. Porque si nos vamos a Por el Mundo de la Música, te puedo presentar temas inclusive de la actualidad, de los 90, de los 80. Ok. Digamos, música europea. Entonces música... no es un programa centrado en la música retro, sino que sí, abarca, mira, un espectro mucho más, exacto, alto. Y un poco más de la historia, por ejemplo, del reggae, por ejemplo, uh-huh. de música que se hace en América del Sur. Uh-huh. Es muy versátil, es universal prácticamente. Te puedo, inclusive, temas europeos que estuvieron sonando mucho en esa época. te los puedo colocar aquí. Entonces tengo un abanico bastante amplio en cuanto, digamos, a la música. Entonces cada domingo vamos a tener, digamos, corrientes diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, disco music, rock and roll, con todos esos éxitos que sonaron en esas épocas pasadas y que todavía se mantienen a través de los tiempos. Es más, Lorenzo, tú vas a arrancar el domingo con un estilo muy interesante de la época. Yo arranqué cuando empecé con Por el Mundo de la Música con los Beatles. Ay, qué maravilla, ya me tocaron la tecla. Entonces hablamos un poco de la discografía, la historia de ellos. No era que George Martin murió la semana pasada. Sí, cómo no. El quinto Beatles, el real quinto Beatles. Bueno, tú sabes la historia de George Martin, cómo descubrió a los Beatles. Mira, refréscamela. Mira, fíjate tú que George Martin él tenía una tienda de discos allá en Londres. Entonces vino un muchacho así todo apresurado, preguntando, oye, mira, yo quiero el disco de un grupo, pero no me acuerdo el grupo, el tema My Bonnie. Uh-huh. Entonces George Martin dice, no, yo no lo tengo, o sea, ¿qué es eso? Yo no vendo eso, dijo él. Entonces el muchacho insistía, no, el tema. Entonces él se quedó con esa duda de quién cantaba esa canción. Entonces le dijeron, no, mira, son unos muchachos que están allá en la taberna, allá en Liverpool. En la caverna. Entonces el club La Caverna, entonces él lo fue a ver. Y ahí fue cuando los descubrió y dijo, estos son míos, realmente. Uh-huh. O sea, fue la historia, digamos, cómo él los conoció. Los contactó. Uh-huh. Y bueno, pero este domingo no voy a empezar con los Beatles. ¿Con quién vas a empezar? No, mira, yo voy a empezar con algo de astrología. ¿Sí? ¿Astrología? Sí, porque un tema, no lo voy a decir, pero que tiene mucha energía. Okay. El de la era de Acuario. ¡Acuario! Que es un tema muy energético. Sí. ¡Ay, qué bueno! Y hace falta, qué rico. Sí, señor, para estos tiempos es un tema que nos llena mucho la letra. Sería una sugerencia. Claro. Traducir la letra, porque verá que el mensaje es algo que estamos viviendo en este momento. Claro, claro. Sí. Pero nosotros teníamos un traductor, ¿te acuerdas? Fran Mora, que era el que nos traducía. El hermano de Trino. Okay. Sí. Entonces, bueno, ese es Por el Mundo de la Música. Un espacio, yo diría, hipnótico. Porque uno escucha la radio, escucha ese tipo de música y uno... Se relaja. Claro. Se relaja, ¿no? Sí. Pero es que de verdad que los domingos van a estar bien sabrositos, para que esté con su cafecito, con su tecito. Y el lado, claro. Tú dijiste como una valeriana, algo así. No, una valeriana, no. Un cocuy. Un cocuycito. No viene mal. ¿Y qué nos vas a tener, Gonzalo, en Qué Vieja Más Buena para este domingo? Ok, en el primer programa? Este domingo les adelanto que vamos a hacer una reseña histórico-musical del año 1967. Uh-huh. Voy a empezar por ahí. Como todos los años, pues, pero, por ejemplo, falleció Cherry Navarro. Okay. Sucedió el lamentable hecho del terrible terremoto de Caracas, etcétera. Y yo hago un resumen, pues, de esas noticias de toda índole, político, sucesos, etcétera. Y con la música que sonaba en ese momento. Eso va a estar en la primera parte del programa, luego vamos a tener en la segunda parte, la dividimos en dos secciones, que es original y copia. Van a escuchar, como les dije, pues originales y sus versiones. Se van a sorprender cuando digan, yo no conocía cuál era el original. Porque, repito, muchas se hicieron famosas en versiones y no en originales, muchos temas, ¿no? Y voy a cerrar con algo que a ti no te gusta, Enza, que son versiones también de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Y que poco fueron, digamos, en términos comerciales no fueron muy conocidas, pero muy interesantes. Hay una versión, les adelanto así por encimita, y yo sé que te va a encantar, Enza, del tema del Middle de Abbey Road. Pero con Dream Theater. Entonces, bueno, es como tú escuchas los Beatles, pero bien ácido, bien ácido. Está bien. Pero bien fíjate, Gonzalo, que bueno, en esas grabaciones de los Beatles, ellos grabaron un tema que no salió, no fue comercial. Lo hicieron improvisado, que es Bésame Mucho. Sí. Ah, sí, yo lo he escuchado. Sí, Bésame Mucho. Ese tema lo grabaron. ¿Tú sabes cómo lo recuperaron? Alguien, me echaron el cuento. de un, ellos se presentaban mucho en Hamburgo. Ajá. Y entonces una persona, bueno, con algún grabador de esto de la época, grabó ese tema. Le llamó mucho la atención cuando lo anunciaron, lo grabó y lo rescataron. Porque eso okay. no fue grabado así en estudio. Lo rescataron con la tecnología pues actual, todo esto. Pues claro, esto lo rescataron en los años 80, por ahí, que apareció esa famosa grabación. Y bueno, pero de verdad que es como un batacazo, pues, escuchar sí, a los Beatles sí, con ese tema. Con ese tema de Bésame Mucho. Sí. Estamos conversando con Lorenzo Olivares y con Gonzalo Valeri. Mientras estábamos en el corte, antes de arrancar este segmento del programa, este bloque, nos estabas relatando a Lorenzo y a mí, Gonzalo, cómo es, de dónde salió el nombre de los Tres Tristes Tigres, que era el grupo que estaba sonando cuando iniciamos este negro, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de estudiar con dos de ellos, los originales, ¿no? Con Douglas y Roberto. Y entonces, bueno, pero esto me lo contó Edgar Alexander, uh-huh. cuando lo entrevisté en Qué Vieja Más Buena, en algún programa. Y resulta que Edgar estaba encargado, no sé si era de sonográfica, un sello disquero, y estaba trabajaba pues con Rudy Márquez. Y entonces ellos llegaron, fíjate que después Rudy fue justamente su productor, ¿no? Su manager. Pero entonces ellos llegaron a una entrevista, una prueba, pues, una audición, y entonces los muchachos esperando, entonces Edgar ocupado y atendiendo otras cosas, y al final le dice Rudy a Edgar, le dice, oye, mira, ahí hay tres muchachos, vale, conchale, me da cosa, porque tienen ahí como 3 horas esperándote, y tú lees la cara y parecen tres tristes tigres, chico. Bueno, eso quedó ahí, tú sabes que esa chispa se agarra así en el aire, y bueno, de ahí nace el nombre de esta agrupación. Claro, después tuvieron otros cambios, después llegó Marlene, también la que fue corista de José Luis Rodríguez, y también grabaron con ella, etcétera. Bueno, la historia ya la sabemos. Pero de ahí viene ese nombre, ¿no? Fíjate qué curioso. Bueno, ya se nos pasó rapidísimo. Sí. Esta media hora conversamos con Gonzalo Valeri, productor del programa Qué Vieja Más Buena, que vamos a estrenar este domingo de 5 a 7 de la noche. Y después, bueno, broche, es la guinda de la torta, por así decirlo, un programa excelente que es Por el Mundo de la Música, que produce Lorenzo Olivares, quien se encuentra también aquí. El domingo, señores, no va a haber pérdida. O sea, arrancamos con música emergente, después Qué Vieja Más Buena, después Por el Mundo de la Música, a la hora del blues y cultura rock. De verdad que fue para quedarse pegado todo el día en 96.3 FM, que es Alba Ciudad. ¿Algún mensaje, algo que quisieran añadir para los usuarios y las usuarias que los vayan a escuchar este domingo? Bueno, sí, de verdad que los esperamos. ¿Sabe? Bueno, también que nos llamaron muchos usuarios y usuarias ¿sí? que nos vienen uh-huh. siguiendo. Ellos están ya esperando el domingo para también conectarse en Alba Ciudad y sumar pues más usuarias y uh-huh. más audiencia, exactamente. Y bueno, escuchen estos programas y después nos pueden llamar también, nos van claro. Para que nos pidan también hagan sus peticiones y nos también nos sugieran los especiales, qué grupos desean escuchar. Todo esto porque de verdad que ustedes son, este programa es para ustedes, todos los programas es para ustedes. Los esperamos entonces este domingo. Sí, señor. Bueno, y amiga mía, amigo mío, si usted quiere escuchar buena música, bueno, véngase aquí a Alba Ciudad 96.3 FM y se deleitarán con lo mejor de todas las décadas, así es. Bueno, ahora vamos a ir a la pausa, y nos despedimos de ustedes, pero antes de ir a la pausa vamos con alguien que sonó mucho, yo lo recuerdo, o sea, recuerdo de la infancia, sonó mucho en los 70, lo recuerdo la primera mitad de los 70, que es Demis Roussos. ¿Qué nos pudieras decir, Lorenzo, de Demis Roussos? Bueno, recientemente fallecido. Demis Roussos, exacto. Sí. Él empezó su carrera artística con los Hijos de Afrodita. Uh-huh. Lo que está, It's 5 o'clock. Exacto, entonces correcto. Él empezó su carrera. El timbre de voz de él es muy especial. hasta los momentos nadie ha podido tener ese timbre de voz barítono, se puede decir. Y él empezó, digamos, su carrera griego-egipcio, es su origen, ¿no? Y bueno, esa agrupación tuvo éxitos, fue una maquinaria de hits prácticamente en la década de los años 70. Después él se incursionó hacia, se separó del grupo y formó un dúo con Vangelis. Sí, bueno, él ya venía con Vangelis. Sí, Vangelis, entonces él se asoció a él y se fue, digamos, en solitario, ¿no? Como solista. Y bueno, y acaparó a todo el público en el mundo a nivel internacional. Aquí en Venezuela sonó muchísimo sus éxitos y también se presentó aquí en televisión. En Venevisión tuvo, bueno, bastante cabida. ¿Sabes que hay una anécdota? Rapidito, se los cuento. Muy interesante. Después yo lo voy a contar en Qué Vías Más Buenas. Donde el avión en que él viajaba, no sé, ahorita no recuerdo hacia dónde, pero fue secuestrado. Pero a él lo reconocieron y los secuestradores le pidieron que le cantara una canción y ayudó mucho a la situación. Él lo cuenta así como, bueno, de verdad, pues es una anécdota inédita, increíble, ¿no? Pero sí, como tú dices, él sonó muchísimo con los hijos de Afrodita o los niños de Afrodita. Desde comienzo con Vangelis. Y después, bueno, muchos de ustedes ya conocen a Vangelis, creador de temas excelentes. Muy romántico. Sobre todo para películas y esto, ¿no? Y documentales y, bueno. Y todavía se seguía presentando en público en la actualidad. Exacto. Falleció, pero realmente una voz increíble, muy romántica, muy sentimental. Sí. Bueno, esa voz la van a escuchar cuando son las 11:30 minutos de Mis Rusos, Forever and Ever. Shines in me like

imagíname. Actuando como un niño sobre ti, sintiéndome salvaje sobre ti, que has hecho tú de mí para sentirme así. Imagíname tan feliz que quieras tú llorar, tan amada que quieras tú gritar. Imagíname, imagíname. Y verás el arco iris que nos unió. Que te hizo llorar y que al fin nos dio felicidad. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana y bueno, nos quedamos en la onda retro, escuchamos a Ivo y este bonito tema, Imagíname. Y estamos en la última media hora de la ventana. Si quieren comunicarse lo pueden hacer a través del 562-7949, 562-7949, el 562-3953, el 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y nos escriben por la cuenta de Twitter y nos dice Mario de Jesús Pérez: buen día, Ensa, porque si los Estados Unidos nos están espiando y conspirando en su embajada en Venezuela, ¿por qué no lo retira? Que yo creo, en serio, yo creo que es que no se puede, aquí no hay embajador, lo que hay es un encargado de negocios, y es lo que ha habido en Cuba durante todos estos años de conflicto y de bloqueo. Y creo que también en los Estados Unidos, cuando la Guerra Fría, había una embajada de la Unión Soviética. O sea, yo no sé si es por normativas internacionales que debe haber una sede diplomática, independientemente de que haya embajador o no, pero debe haber alguna representación diplomática, no sé. ¿No? Dice José Gregorio Tropa: sindicatos y movimientos sociales realizan un paro nacional con múltiples reclamos. Y bueno, Colombia, centrales sindicales y movimientos sociales convocaron un paro, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, vale, que anoche lloviznó, anoche llovió, cayó agua bendita, una lluvia divina. Y bueno, y tenemos también que está subiendo el barril de petróleo, publica el diario Últimas Noticias. Petróleo sube y se acerca a los $41. El crudo Brent operaba cerca de sus máximos del 2016, impulsado por un plan de los grandes productores mundiales para reunirse el mes próximo. Los precios del petróleo subían hoy y se acercaban a los $41 por barril, operando cerca de sus máximos del 2016, impulsados por un plan de los grandes productores mundiales para reunirse el mes próximo y discutir medidas para apoyar al mercado. Productores tanto de la OPEP como fuera del grupo se reunirán el 17 de abril en Qatar para discutir un plan de congelamiento de la producción en lo que sería el primer acuerdo global sobre el suministro de crudo en 15 años. Así que bueno, tenemos aquí que el crudo Brent subiría a 51 centavos de dólar, a 40,84 dólares el barril. El precio del petróleo ha subido más de un 50% desde los mínimos 12 años que tocó en enero, el 27,19 dólares el barril. Y bueno, el crudo en Estados Unidos subía a 62 centavos y se está ubicando a 39 dólares. Por otro lado, el dólar se depreció después de que la Reserva Federal apagó el miércoles, tras una reunión de dos días, las expectativas de una subida de las tasas de interés en junio. Un dólar más débil abarata las materias primas denominadas en esa divisa. Bueno, ahí está, sube el petróleo, baja el dólar. Y gracias a estas medidas que ha estado impulsando precisamente Venezuela. Bueno, tenemos también sobre la situación, sobre lo ocurrido en Tumeremo, pues bueno, entregaron 14 de los 17 cuerpos encontrados en esta localidad. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, anunció la identificación y entrega de los restos de las 14 de las 17 personas declaradas como desaparecidas por las denuncias de familiares y descartó que haya más de ese número de víctimas por la investigación en Tumeremo en el estado Bolívar. Queda totalmente descartado que son más de 17 víctimas, también queda descartada que sean 21 los desaparecidos. Hasta ahora, el Ministerio Público responsablemente ha procesado cada una de las denuncias que se han hecho. Se han entrevistado con los familiares de los desaparecidos, detalló Ortega Díaz. Explicó que fue realizado el acto de entrega de los cuerpos plenamente identificados a sus familiares y continúan las investigaciones con el apoyo del CICPC, el Ministerio de Defensa y los equipos científicos y fiscales del Ministerio Público a fin de determinar los otros implicados en el caso. Están plenamente identificados 14 de los restos, ya fueron entregados a sus familiares estos 14. Todos fueron ejecutados por heridas por el paso de un proyectil disparado por arma de fuego, refirió. La fiscal general indicó que se continuará con la identificación de los otros cuerpos en los espacios del Ministerio Público en Caracas, donde se realizarán las muestras sanguíneas aportadas por los familiares para identificar mediante el ADN a los otros cuerpos para poder ser entregados a sus deudos. También Luis Ortega Díaz se refirió que se han realizado tres nuevas órdenes de captura, entre las que se encuentra Ulloa Suárez, alias El Topo, que es el que se estima haya asesinado a los mineros. Bueno, para aquellas personas, ¿no? Lo que a propósito de lo que conversamos ayer con nuestra usuaria, que hablaba del hijo que quiere emigrar, entonces hablaba, no, que fulanito se va para España. Mira, España no es un buen lugar para emigrar. Y para pasar roncha en España, es mejor pasar roncha en tu casa con tu familia. En España, el número de personas desempleadas, el número de parados por cada vacante de empleo, estamos hablando de, o sea, por cada... En España hay casi 80 parados por cada puesto de trabajo vacante. Es decir, por cada vacante hay 80 personas que están en paro. Así está la situación en España. Y bueno, y los empleos que se consiguen son subpagados, ¿no? Regresando acá a Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Economía Productiva, Miguel Pérez Abad, estuvo ofreciendo declaraciones en materia económica, pero bueno, está el titular, pero no me dice más nada la página web de Noticias 24. Regresemos a lo que hablábamos de Diosdado Cabello. El día de ayer en su programa número 100, Diosdado Cabello alertó, ¿no?, gracias a la información suministrada por un patriota cooperante, que la semana pasada la Universidad Católica del Táchira, la urbe de Maracaibo y en la Universidad de los Andes llevan más de 5 días en manifestaciones muy violentas sin ninguna justificación. No pasan de 15 los responsables en estos hechos, quienes bajo la capucha están pretendiendo encender la extrema violencia en la ciudad de Mérida, entusiasmados por la ley de amnesia criminal, denunció Cabello. Refirió que el martes 15 de marzo los cuerpos de seguridad capturaron en la Avenida Las Américas de la ciudad de Mérida a tres de los encapuchados identificados como alias El Boleta, El Nieto y El Piña, quienes portaban armas de fuego y bombas Molotov de alto impacto. Los hechos fueron relacionados con las guarimbas del año 2014. ¿Qué dirán los autores intelectuales de la ley de amnesia criminal sobre estas acciones violentas en Mérida? Alfredo Romero, Delsa Solórzano, Freddy Guevara y la asamblea dirigida por los adecos burgueses, se preguntó Diosdado Cabello. Bueno, en el área cultural, pues la agenda económica cultural se activará este jueves en todo el país. En su usuario, en la red social de microblogueo @luchaalmada, en Twitter, ¿no? El ministro Freddy Ñáñez anunció que se activará este jueves la agenda económica cultural en todo el país. Y también anunció que participará en otra jornada del Foro de Economía Cultural, esta vez en la ciudad de Mérida, capital del estado homónimo. El Congreso de la Patria tiene como objetivo crear un plan estratégico en lo comunicacional, cultural, económico y formativo dirigido al fortalecimiento del proyecto socialista en Venezuela. Como ejemplo en la región ante la amenaza constante del imperio estadounidense y la derecha nacional. La agenda económica bolivariana es impulsada por el Ejecutivo Nacional para construir el nuevo esquema económico que rompa con el rentismo petrolero y superar la coyuntura existente por la baja del precio del crudo y la guerra no convencional perpetrada por la derecha. Con estas iniciativas, el Estado promueve con los cultores y cultoras estrategias para impulsar la economía cultural como un motor de desarrollo del país que aporte beneficios al pueblo. Este es el momento ideal para superar el modelo rentista y tiene que tener su expresión en la cultura y la subjetividad del trabajo, cambiar nuestro modelo de consumo por la facilidad que daba la renta petrolera, expresó Ñáñez en declaraciones en enero pasado al diario Correo del Orinoco tras asumir el cargo de ministro. En esta oportunidad recalcó que el desafío del momento es interpretar y desarrollar un nuevo modelo productivo desde trabajo cultural y artístico, el de construir una nueva estética. Y bueno, otra cosa que les queremos anunciar desde ya es que se va a llevar a cabo un homenaje a Juan Vicente Torrealba este domingo a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Va a ser concierto en la llanura en homenaje a Juan Vicente Torrealba, sonará en formato sinfónico en Caracas y Guárico. El próximo domingo 20 de marzo, el concierto titulado Juan Vicente Torrealba Sinfónico invadirá la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en el marco de la celebración de los 99 años que cumplió el maestro el pasado mes de febrero. Así lo informó en rueda de prensa José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas, que junto con la Compañía Nacional de Música producen este evento. Es un concierto muy especial porque el grueso del repertorio que se estará preparando son obras pensadas estrictamente para el formato de la orquesta sinfónica, lo cual es novedoso en la música del maestro Torrealba. Anae Torrealba, nieta del compositor, destacó la importancia de realzar nuestra identidad con las canciones populares, que en este caso serán recreadas a través de flautas, violines y otros instrumentos de orquesta. Este es un punto de partida para la consecución de un sueño, mostrarle a Caracas y a Guárico la música sinfónica de Juan Vicente Torrealba, la grandeza del llano de una Venezuela de primer nivel de la que debemos estar orgullosos. Bueno, ya son las 11:51 minutos, ya estamos en los últimos minutos del programa y de verdad pues queremos agradecerle a todas y a todos su sintonía, su compañía, su cariño y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 90 y... ¡Ay, Dios mío! 96.3 FM. Ya, me hace falta un descansito. Alba Ciudad 96.3 FM. De verdad que ha sido un placer acompañarlos la mañana de hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Rigoberto Varela y cerrando la ventana con muchísimo cariño Enza García, quien junto con Rigo les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos estaremos escuchando mañana y seguimos en la onda retro y nos despedimos con Miriam Makeba y el Pata Pata. ¡Chao!